testigo del mejor paisaje al subir contigo a la cumbre, paseando risueño por Monfragüe. Qué pedazo de corazón es mío si con el tuyo se funde. Ahora desciendo y no sé a dónde, si los te quiero se fueron por el desagüe. Aunque el deseo jamás se consume, ahora exijo que arda en la lumbre. Duelen sentimientos, más si se confunden. Un error se vuelve podredumbre. Tú resignada, yo ya no espero nada. Si otro verano pasa mientras mi olfato olvida tu fragancia, la llama se consume, el fuego se apaga. Y yo sin atreverme a escribir estas palabras. Amor que se ahoga, conducido a la soga. Observa nuestros corazones convertidos en roca. Por la piel de Artemisa cae una gota de mar, dibujando sus curvas, dejando un rastro de sal. Sal, brisa y sol la visten de cristal, y en la noche la luna la hace brillar. Por la piel de Artemisa cae una gota de mar, dibujando sus curvas, dejando un rastro de sal. Sal, brisa y sol la visten de cristal, y en la noche la luna la hace brillar. Asombro pensando que he visto el reflejo de tu sombra, la sombra de una bruja que me hechiza y se escapa con su escoba. Otra noche fría, sin luna, que duermo solo en mi alcoba, soñando que me devoran los colmillos y los ojos de esa loba. Primero te quise como una flor y solo quería arrancarte. Más tarde aprendí a amarte, conformándome con verte florecer y regarte, y regarte. Soy un navegante de la calavera, alma en pena, esperando a ser comido por sirenas. Invoqué a la tempestad y esa nos hizo naufragar. Ahora busco encontrarnos en mitad del mar, alimentarme con tus besos de sal, nadar hasta en la playa y allí en la orilla. Por la piel de Artemisa cae una gota de mar, dibujando sus curvas, dejando un rastro de sal. Sal, brisa y sol la visten de cristal, y en la noche la luna la hace brillar. Por la piel de Artemisa cae una gota de mar, dibujando sus curvas, dejando un rastro de sal. Sal, brisa y sol la visten de cristal, y en la noche la luna la hace brillar.